Continuamos haciendo la diaria y llega el momento de salir a las calles. Lo hacemos a través de nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Cómo anda, Gabriela? Buenos días a todos y todas. Nos encontramos hoy en el barrio Champañat, en la casa de una chica que nos va a contar el problema con el agua, particularmente en este barrio del oeste de Mendoza. Cuando quieran, arranco. Perfecto, arranque nomás entonces. Bueno, Mariela, buen día. Primero, gracias por abrirnos la puerta de tu casa y contanos un poquito qué es lo que está pasando acá en el barrio con este tema de los cortes de agua, ¿no? Hola, buen día, Ángel, buen día a la audiencia ahí de La Mosquitera. Hemos tenido cortes constantes de agua. El tema es así, nosotros teníamos una napa freática de la cual se surtía todo el barrio, que ha sido como el vergel que la zona ha querido, toda la zona de los barrios de la Sexta Oeste, y hace 5 años el pozo se cede a Aguas Mendocinas y desde ahí que comienzan los cortes constantes de agua. Bueno, esta situación se manejaban de otra manera, vos me estabas contando. Antes esto se manejaba de manera cooperativa, ¿no? Claro, acá tenemos un consorcio que se encargaba del tema del agua y demás, y teníamos algún que otro corte cuando se rompía la bomba y todo eso, pero el agua nos proveía constantemente acá. Desde hace 5 años que el pozo se cedió y estamos supeditados a Aguas Mendocinas, a los cortes que hay más allá del barrio Champañat. También están en el barrio La Favorita, están en el barrio SEC. Desde el 20 de noviembre, sin previo aviso, se corta el agua 12 horas, la alargan un ratito. El SEC ha estado con 3, 4 días continuos sin agua. Se hacen los reclamos correspondientes y lo único que dicen es que ya va a haber alguna respuesta, pero nada más que eso, no hay explicación. Y esto para que sepa la gente, el barrio particularmente tiene, vos me decís, tiene una bomba que hoy está administrada por Aguas Mendocinas. Esa bomba hace un acopio a un tanque, ¿no es cierto?, que después distribuye el agua al barrio. Antes de esto, si se rompía la bomba hasta que se arreglaba, ¿cuántos días pasarían? Un día, nada, o menos de un día hasta que se arregle el agua, el tema de la bomba. Hoy, esto lo repito, lo administra Aguas Mendocinas. ¿Qué pasa con ese agua? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar todo esto, no? Claro, el agua, lo que se ve, porque tampoco hay mucha información que digamos, los caños salen para los barrios del noroeste, el barrio Maristas, sé que hay una conexión, rompiendo el asfalto, están los caños prácticamente al aire libre. Los otros días se rompió un caño porque pasan vehículos encima de los caños y se rompió una surgiente, un caño, y entonces tuvimos con corte también por eso. Son parches y la comunicación de la napa freática del tanque que tenemos en el barrio se comunica con el barrio Maristas y vaya a saber, para arriba, digamos, para la zona del Chayao, no, pero para la zona de los nuevos barrios que están haciendo en la zona. O sea que, otra vez, lo mismo. Cuando se mete el gobierno, que uno espera que solucione cosas, lo único que ha logrado es que se generen más problemas y hay jornadas enteras donde se quedan sin agua y a veces mucho más, ¿no? Sí, tenemos muchas jornadas sin agua, y más allá de eso, es muy extraño lo que sucede, porque acá hay un complejo que se llama el Complejo Lomas, que ellos poseen agua, Dalvian posee agua, el barrio Sanidad, el barrio Maristas, todos poseen agua, nosotros que somos los propietarios, entre comillas, de la napa freática, estamos sin agua, estamos con corte de agua, entonces como muy sectorizado los cortes. Hay una canilla en el barrio, en el complejo Lomas, que la cierran con candado, que es de donde, para suplir la falencia de agua, no, nos proveemos de agua, vamos con baldes a buscar agua a esa canilla y la cierran con candado para que, no sé, parece que el agua es propiedad de alguien cuando sería de la humanidad en realidad. Esto para que la gente se ubique, el Complejo Loma se encuentra justo enfrente del barrio Dalvian, sobre Avenida Champañá. Es un complejo comercial, incluso hay un hospital privado ahí también, con mucha ostentación todo esto, ¿no? Muy muy muy chic, mucho glam en el lugar, pero que a ellos particularmente todas estas necesidades humanas básicas, estos bienes comunes deberían ser así, no recursos naturales, donde cuando se usa la palabra recursos naturales para unos pocos, sino bienes comunes que le pertenecen a todos y todas, en este caso es muy sectorizado y la paga siempre el hilo más fino, como son ustedes. Sí, la verdad que sí, y fue muy chocante ir a buscar un poco de agua y tener la canilla con candado directamente, así que bueno, rogando que se entienda de una vez por todas que el agua nos pertenece a todos y a todas, así que cuando vos decís que van a buscar agua, quiere decir que van a buscarla con yo me estoy imaginando bidones, balde, de esa manera, ¿no es cierto? Sí, cargamos botellas, baldes, todo lo que podamos y nos surtimos de una canilla que estaba a disposición, o sea, y parece que se dieron cuenta, no sé cómo ha sido, voy en una noche de corte de agua y la canilla tiene una casita y tenía un candado, estaba cerrada, no se podía acceder. Y pues bueno, terrible, terrible esto que esté pasando, es una situación grave. Y pero ¿cuántos son los que viven en el barrio de Champañá? ¿Cuántas familias están viviendo acá aproximadamente? Hay 300 unidades y bueno, hay monobloc que no tienen la posibilidad de tener tanque, los duplex a veces casi la mayoría tiene tanque de agua, pero un tanque de agua para una familia en 2 días de corte, que están 2 días, viene el agua, después vuelven a cortar, no alcanzas a suplir las tareas, limpieza, baño, a tomar agua, bañarte, etcétera. Claro, y supongamos que haces un esfuerzo grande, ¿no? Y te aguantás no bañarte en esos días, un gran esfuerzo, más que hace calor, más que un montón de cosas, que lo haces solamente para el baño, pero en algún momento se corta, ¿cómo se tenés que ir caminando hasta esto que ahora está cerrado? Si no es esa canilla, ¿no tienen otro lugar para conseguir agua? No, acá en la zona no hay otro lugar, tenemos esa canilla y lo paradójico es justamente que el complejo que de mi vivienda queda a menos de una cuadra, poseen agua y nosotros acá en el barrio no tenemos agua, entonces es como muy paradójico, no se entiende. Sectorizado parece que el agua es de algunos. Sí, no deja de ser un privilegio para esta gente. Exactamente, totalmente un privilegio. Dalvian, Sanidad, bueno, todos los barrios alrededores, un complejo que hay frente al barrio Champañá, del otro lado, digamos, de la ruta, también posee agua. Nosotros que estamos en un pozo, rodeado por cemento, que antes teníamos el pedemonte, más allá de la deforestación que se ha hecho en la zona, estamos sin agua, los que poseíamos la napa freática. Tremendo, tremendo. Hay otro barrio acá cerca también, que creo que es Solares del Sol, que suelen tener el mismo problema, ¿no es cierto? Esto por otras notas que yo he hecho, te lo estoy comunicando, pero es siempre lo mismo, son los que menos, entre comillas, y no entre comillas, poder tienen, o los que, en este caso ustedes, que son los que en algún momento tuvieron la posibilidad de poder tener agua gracias al pensamiento cooperativista, hoy son los más afectados, las más afectadas, una injusticia grande. Sí, bueno, el tema del pozo y de la napa esta que poseíamos ha sido como el oro del cual todo el mundo de la zona ha siempre codiciado, y hasta que llegó un punto que, no sé, presiones y demás, cedemos el pozo y aguas mendocinas, y bueno, así estamos con los cortes constantes. Más allá de los reclamos, no hay respuesta favorable. A eso quería llegar. Con el tema de los reclamos, que, y las respuestas, ¿ha sido inmediata? ¿Les dan vuelta? ¿Qué posibilidades hay de soluciones? ¿Les hacen una propuesta de solución? Mira, cuando uno reclama, atiende el contestador, la máquina, automáticamente, la respuesta cordial que mandan es que la ya se comunicará, el horario de atención es tal, y ya en su momento habrá una respuesta. La respuesta nunca llega, no se dice por qué, ni a causa de qué son los cortes, simplemente se corta y sin previo aviso. Bueno, tremenda la situación. Ojalá que esto se solucione pronto. Bueno, y te agradecemos mucho esto que nos estás contando. Contá con la radio para seguir denunciando cualquier cosa. Y bueno, más justamente en verano, ¿no? Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la difusión. Seguiremos aquí en toda la provincia, ¿no? Y en el país, viendo que tenemos que entender que el agua nos pertenece a todos, es de la humanidad y no podemos flaquear en ese punto. Muchas gracias. Gracias a vos. Gaby. Bueno, sumamente preocupante. Hablamos de un derecho que es fundamental y también, como decías, esto se agrava más siempre, ¿no? Pero es muy difícil además en el verano. Sí, tremendo. Y siempre los barrios del oeste, ¿viste? Exactamente. Tan grave es eso, que estamos, lo decía más temprano, ¿no? Con respecto a otra situación, ¿no? Pero estamos en el 2021. Estamos en el 2021 y todavía estamos viendo la posibilidad, por lo menos en lo que es la zona urbana y la zona conurbana, de que no hay agua. ¿Cómo puede ser? Es terrible. Así que se vuelve, bueno, a repetir la misma historia, ¿no? Y el silencio, además de quienes tienen que responder. El silencio y ninguneo. Así que bueno, a seguir peleando por los derechos de los bienes comunes.